Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. A las mami. Moviendo la colita, mami. ¡Muévete, nena! Desigual, con el sabor del Caribe. ¡Rale! Mira, cuando a Monterrey llegué, todos me decían que quieren bailar con nuevas melodías. ¡Hey, yeah! Mis amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado, ay, de nuevo les traigo lo que me pedían con Dairo. Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. Y a todas las nenas. Moviendo la colita, mami. La colita. Moviendo la colita fresa. La colita fresa. Y este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. A todas las mami. Moviendo la colita, mami. Moviendo la colita fresa. Sopla, sopla, sopla. Que estamos aquí, voy a decirte que somos como siempre, todos desiguales, yeah, yeah. Somos ahora ya la unión perfecta. Que tú no sabes quiénes somos. Somos, somos cubanos y mexicanos. Desigual, pana. Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. Moviendo la colita, mami. Moviendo la colita fresa. Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas. A todas las nenas. Moviendo la colita, mami. La colita. Moviendo la colita fresa. Dale, barrio Azteca. Este es el baile que les gusta a las nenas. Muévete, mija, con Desigual en esta escena. Dale, Ricky, prende el ambiente. Con el sonido original para la gente. Y que se arme, dale más grave. No pare, no acabe, así como sabes. Siente la cumbia por todo tu cuerpo. Es Desigual que lo pone en directo. Vale, mira que